Nuestra política de calidad se compromete a prestar servicios de auditoría, interventoría, consultoría y outsourcing administrativo con altos estándares de calidad, dando cumplimiento a los requisitos aplicables, respaldada en modelos técnicos propios, equipo humano competente y motivado, sistemas de información eficientes y un sistema de gestión de calidad que contribuye a la mejora continua de sus procesos. De esta forma, BCOSAS se enfoca en satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y otras partes interesadas.